Como no, ante todo un saludo a mi parte del Estudio Vigiano para la audiencia y para ustedes. Y bueno, vamos a contar un poquito en líneas generales y de una manera simple el por qué esta persona ha recuperado la libertad. El defensor particular del señor Avendaño, el doctor Turné, que era fiscal acá en Olavarría, pidió la excarcelación de Avendaño, ¿no es cierto? Esa excarcelación fue denegada por el juzgado de garantías y el defensor apeló esa resolución a la excelentísima Cámara Departamental de Azul. La Cámara trata la cuestión, ¿no es cierto? Y bueno, analiza las pruebas que hay reunidas en autos hasta ahora, ¿no es cierto? Y toma una decisión que es la de declarar la nulidad de la orden de detención de Oscar Avendaño y ponerla en inmediata libertad. Uh-huh. Volviendo la causa a Olavarría para que se haga efectivo. Uh-huh. Esto fue, esta resolución es del 19 de abril. Uh-huh. Sí. Lógicamente, muchas dudas surgen a raíz de esto y como es un hecho resonante en la opinión pública, la gente se pregunta, ¿y por qué? Digamos, ¿cuál es el motivo por el cual la Cámara toma esta decisión siendo que este señor estaba detenido? Bueno, ponerse a hablar de cosas muy técnicas en este ámbito no tiene sentido, pero vamos a señalar que a simple vista y digamos el motivo principal sería que la Cámara considera que no existe una conducta dolosa, ¿cierto? Y si no, que estaríamos hablando del conocimiento de una actividad riesgosa por parte del señor Avendaño. Pero bueno, efectuar un análisis de esas cosas en este momento no es lo adecuado. O sea, después podremos hablar más tranquilos de todos estos términos y de todas estas cuestiones cuando la causa vaya tomando otro camino, de otro sentido. Doctor, eso nosotros, justamente... Nosotros de nuestra parte y de parte de la familia, nosotros vamos a poner todos los medios y vamos a intentar de todas las formas posibles que este señor quede detenido, ¿no es cierto? Por las particularidades del caso y porque, bueno, yo ya lo he contado que más allá de que no registra antecedentes, ya es una persona que había tenido una condena una condena que tenía extinguida la acción por el paso del tiempo por una tenencia de armas también. No, claro. Ya estamos hablando que estamos frente a alguien que habitualmente se conduce con un arma encima y esto sinceramente es nuestra opinión que no lo tenemos que pensar así. Doctor, le consulto, ¿usted está en conocimiento si el próximo paso de la fiscal va a ser pedir la prisión preventiva? Mire, yo sin conocimiento de cuáles son los pasos del fiscal no estoy, no he estado en comunicación reciente con ellos. Nosotros, o sea, lo que sí te puedo decir que de nuestra parte, de parte de la familia y de parte del estudio, o sea, ya le digo que vamos a agotar todos los mecanismos posibles para lograr de vuelta la detención. En cuanto a la cuestión probatoria, doctor, ¿usted cree que hay elementos como para que una prisión preventiva pueda ser otorgada? Yo creo que sí, porque más allá de las cuestiones técnicas, y como dije, o sea, no nos vamos a detener mucho a hablar de eso. Podríamos fundamentar y lograr obtener una prisión preventiva de este sujeto, basándonos en la idea de riesgo que se representó, ¿no es cierto?, al tomar un arma, amenazar a esta persona, intentar disuadirlo o intentar asustarlo, ¿no es cierto?, y la posibilidad de un resultado, toda persona que toma un arma, ¿no es cierto?, cargada, sin seguro, ¿sí? Claro, no tiene... Para producir un disparo, se representa la idea final, que es el objetivo de un arma, ¿no es cierto?, pasar a alguien, o afectar un disparo y producir un resultado. Claro, no tuvo intención, pero era consciente de que podía suceder eso. Correcto. Son todas cuestiones muy técnicas, ¿no es cierto?, y muy precisas en lo técnico. ¿Mm? Claro. Que le repito, o sea, podríamos llegar a decir que son, tratar esas cosas serían temas de laboratorio jurídico. Sí. Bueno, doctor, lo llevo a un lugar quizá no más grato, pero que el común del público puede llegar a palpar, y es una pregunta que se está haciendo. O sea, ¿cómo está la familia? Sabemos que debe estar destruida, pero ¿tiene ganas de seguir con el proceso judicial? ¿Cómo están los ánimos por ese lado con respecto al tema? Lógicamente que la familia está pasando un muy mal momento, y realmente el padre de la fallecida, ¿no es cierto? No es muy grato tener que, digamos, tratar con ellos estos temas y contarles que esta persona recuperó la libertad, ¿no es cierto? Porque ellos, más allá de todo, o sea, lo que quieren es justicia para su hija, y una manera de sentir la justicia es sentir que esta persona pague detenida tanto dolor y, digamos, este hecho, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, yo ya he hablado con ellos y les he explicado que estas cuestiones técnicas existen, ¿no es cierto?, y que nos vamos a encontrar frente a varias de ellas. Doctor, bueno, por último consultarlo respecto a si el acusado o la compañía, la amiga que estaba en el auto esa noche, han intentado comunicarse con la familia y se han podido tener una comunicación. Mire, la verdad que esas cuestiones las desconozco por una cuestión de que no he indagado en eso. La verdad que esas cuestiones, la verdad no sabría decir. Tengo entendido que la chica aparentemente sí, pero no todo por comentarios, no,